Laureano Márquez investigó y llegó a la conclusión de que el llanero no es flojo, sino tiene un cansancio histórico. ¿Y qué vaina es ese cansancio histórico? Bueno, que los llaneros eran los que le echaban bola en la guerra de independencia. Bueno, siempre los libros nos han dicho que los lanceros de Páez, y, bueno, Páez ya no... Páez era un héroe que teníamos, ¿se acuerdan? Ahorita no, ahorita Páez es un huevón. Oye, pero uno siempre tenía la vaina que Páez era recho y mataba tigres. Bueno, yo, matamos tigres nosotros. Bueno, pero entonces, uno tiene esa idea, y lo, el Valencia y el batallón, todos eran conformados por llaneros. Y encontramos cuál fue el problema. El problema es que Bolívar era oligarca. Bolívar tenía real. Un tipo que tenga cuatro casas dentro de Caracas tiene que tener real. Y tres de ellas eran vacacionales. Una era la Quinta Nauco abajo, la otra la Quinta Nauco arriba, más fresca cerca del Ávila, la otra la de los Palacios y Blanco, la familia de mamá estaba allá, al lado del Guaire, cuando el Guaire todavía se podía navegar, sin submarino. No podía estar por ahí. No había guerra, pues. Y él tenía toda la cuadra Bolívar en su casa. ¿Ah? Entonces eso era para él, cerquita de la Plaza Mayor, o sea, él estaba en el country. Prácticamente. Enfrente las caballerizas de la familia Bolívar, con dos caballos blancos, árabes, uno que miraba para adelante y otro miraba para atrás. A ese lo operaron en el pescuezo en estos días. Una cirugía plástica. No sé para qué, porque le echaron a perder la estrategia militar de esos caballos, porque esos caballos ganaban las batallas. No es que uno iba adelante y dice, ¡amale, por aquí, chame! Y dice, ¡dale, que no viene nadie! Ahora los dos están viendo para adelante, lo van a joder por la retaguardia. Entonces Bolívar, como todo buen millonario ladillado, él agarraba su caballo blanco, el que miraba para adelante, y se iba vía los llanos. Y encontraba a los llaneros bailando joropo zapateado, haciendo carne en vara, jugando dominó, bebiendo cerveza, tranquilo. Ellos no sabían que si había guerra, si había peo, si había cadena, y no sabían nada de esa vaina. Ellos estaban ahí, no había televisión ni un coño. Y él llegaba a reclutar a esa gente para la batalla, para la guerra de independencia. Se dirigía a ellos, les decía, ¡mira, nos vamos a la batalla! ¡Ey, ey, ey! Estoy hablando de Bolívar. ¡Bolívar! Hay que aclarar que yo tengo 25 años en esto, viviendo de esto, haciendo voces. O sea, el experto de las voces aquí soy yo. Yo le hice un análisis a toda la garganta de las estatuas del Libertador. Y según esta conformación, Bolívar tenía este timbre de voz. ¡Nos vamos! ¿Qué pasó? ¿No tienes caballo? Agarra ese. No es tuyo, ¿y qué importa? ¡Ese es un caballo baldío! ¡El caballo es de quien lo monta! ¿De quién son esos terrenos? Esos son del patrón. ¡Agárrenselos todos! ¡A ustedes! ¿Y estos terrenos que están aquí de quién? Es de la familia Bolívar. ¡Agárrense aquellos! ¡Que pase para acá los jodos! Y empezaba a regalarle toda vaina y los llaneros. Se Bolívar. Bolívar, el líder. Bolívar no se va. Y todo ese coñazo llanero con aquel vaina y Bolívar, el Libertador, daba una vuelta al pueblo y todos los llaneros atrás de él. Pedía a los seguidores y qué sé yo. Ellos creían que iban a hacer como un desfile militar, que iban a dar una vueltica al pueblo. Pero Bolívar arrancó y lo siguieron. Y Bolívar paró el trote en Pamplona a los 76 días de camino. Con el coñazo llanero atrás mamado. Y Bolívar en la lomita y que... Coño, por aquí como que no es la vaina, ¿vale? No, que no es. Coño, ¿por qué me hacen venir si no van a estar, chicos? ¡Nos vamos para Ecuador! Coño, y los llaneros atrás, que la mayoría iban a pie. Uno de a tres en un caballo, el caballo mamado. 50 y pico días más y llegaron a Ecuador. se montaron en la cima del Cotopaxi, que es el volcán más alto de América, para que él buscaba una vaina alta para poder ver. Bueno, por aquí tampoco es la vaina, ¿vale? Esta gente así es embarcadora, ¿vale? ¿Dónde habré dejado yo ese mapa? ¡Nos vamos para el Perú! Coño, llegaron al Perú, se montaron en el Machu Picchu. Y el, mira cómo dejaron esto, ¿eh? ¡Pura ruina! ¡A qué falta de alcalde! Por aquí tampoco están. ¡Nos vamos para Bolivia! No joda, cuando llegaron a Bolivia, ya al lago Titicaca se paró allá. Ya los llaneros no daban más. Se acercó el jefe de los llaneros. ¡Concha, Bolivia, aguántalo! No joda, está ahí así, es lejos yo. No, Bolivia, mire, yo le hice una vaina. Usted ni siquiera le dijo a uno para traerse un suéter. Está ahí, no se hace frío, man. Los llaneros habían ido en su indumentaria normal, sus pantalones capri, su alpargata y más nada. Mire cómo cargo los pies, mire las patas, Bolívar. ¿Dónde están sus alpargatas? No jodas, se gastaron en Cúcuta, échale bola. Estamos más abajo, Bolívar, uno lo sigue usted, pero coño, usted no sabe por dónde uno lo lleva, ¿no? La mujer mía no sabe dónde coño estamos. Usted sabe que el peo que le damos. Mire, Bolívar, la gente se le va a venir rechando, Bolívar. Usted se va a morir solo por ahí, usted va a ver por otro país, usted va a ver. ¿Nosotros qué coño hacemos aquí? Hemos venido a liberar este bello pueblo. ¿Qué pueblo? Aquí no hay nadie. No joda, mira, lo único que hemos visto es la vaina esa, el camello pony ese, que llaman llama. Ese que es lo único que hay por aquí. Bueno, ese es el pueblo. Y tenemos que liberar ese pueblo. ¿Pero liberarlo de qué, Bolívar? No joda, mire. Bolívar, nosotros lo que tenemos es hambre, mano. Nosotros no hemos comido. Nosotros tampoco. Yo no he comido. Usted sí comió. No, chico, yo no he comido. Usted sí comió porque ahí está la negra Matea con una teta afuera. No joda, y lo que estamos mamando somos nosotros. No vale, eso es que ella no trajo sostén. Tenemos que sacar al imperio. ¿Qué imperio? El imperio español. Allá está el imperio español. Dos gallegos que estaban jugando dominó allá. ¿Ese es el imperio? Por esa gente es que tú no comes. No, ¿te acuerdas que estábamos comiendo carne en vara? Nosotros estamos comiendo y ahorita que no comemos cuando vinimos para acá. Cuando nos metiste en este peo es que no estamos comiendo. ¡Hay que sacar al imperio! ¡A ellos! Los 200.000 llaneros contra los dos gallegos y los gallegos gallegos al fin. ¡Corre, Paco, que nos jode! Y uno se zumbó para el lago y ese es un lago congelado. Ahí quedó tieso y que... Al otro sí lo agarraron y lo traían ahorcado así, entre los 200.000 traían a uno ahorcado. Mire, vale, no jodas. ¿Cómo corre este gallego el coño, vale? Mira, aquí está el imperio. Bueno, la mitad del imperio, pero el otro se nos fue. Los muchachos dicen que si ya terminamos la batalla, que si se pueden devolver para Venezuela. No vale, no. Ahorita tenemos que volver al Perú. Sí, cómo joda, pero si venimos de allá. Cállase la boca, que aquí se pelea salteado. Y peleando salteado fue que Bolívar ganó la independencia de Venezuela, porque era un estratega militar, ¿me entiendes? Tipo que sabía lo que estaba haciendo. ¿Tú te imaginas a Bolívar montado en una Homer con un AK-47? No jodas, eso es para que la reina Isabel tuviera cagada. Ella misma tuviera, no, rega, la Guyana, esa vaina de ellos, dásela toda esa vaina, Trinidad, Tobago, Aruba, Curazao, toda, regálale toda esa vaina, la pinga. Que ni venga por aquí, no señor. Entonces, bueno, la historia nos absolverá porque nosotros nos aprendemos a reír de nuestra propia historia y de nosotros mismos, porque somos jodedores. De cualquier desgracia nos reímos. Coño, yo me acuerdo cuando las Torres Gemelas, que fue una vaina tan fea, chico. aquí empezaron a hacer chistes. Y que porque la torre de Pisa era así. Porque tuvo más reflejo. ¿Qué le había dicho una torre gemela a la otra? Dice, chama, nos vemos en planta.